el audio reflexivo del curso y la actividad. A mí el curso en general me pareció interesante en cuestión de algunos temas que vimos, como los algoritmos y las estructuras que lo acompañaban. Además, creo que meterlo con, bueno, o sea, que los proyectos finales se hayan metido con investigar temas de impacto social lo hace pues todavía más interesante, ya que de cierta manera pues buscas cómo ayudar algún, o te enteras tan siquiera sobre qué está sucediendo en el mundo y cómo puedes ayudar para poder así entregar el proyecto final de cada sesión. Y sobre la actividad final, pues creo que estaba complicado el cómo meter el arte, que fue el tema que nosotros decidimos investigar, el arte y la piratería, y hacerlo como un argumento. Entonces, también meterle un poco de temas sociales, creo que eso fue como lo complicado y costó mucho saber de dónde arrancar a hablar del tema. Pero fuera del proyecto final, creo que las demás actividades fueron muy interesantes, especialmente los temas del algoritmo. A mí me interesa mucho lo de la privacidad y todo lo que sucede en el mundo digital, o sea, en redes sociales. Y pues eso me interesó, diría que fue como lo que más me motivó. De hecho, por eso es de lo que más estoy hablando. Las herramientas que teníamos que investigar, como If This Then That, o la del libro que te dice de cuáles son los temas más vistos, probablemente pues no creo usarlas en mi vida, pero, o sea, creo que estuvo bien porque se aprendía algo nuevo, ya que ninguna de esas plataformas las conocía, ninguna de las mencionadas, nada más el de Google para medir la popularidad de un tema. Pero pues creo que, o sea, en lo que cabe estuvo bien, como reconocer e identificar nuevas herramientas. Y creo que eso sería todo, mi reflexión del curso. O sea, en resumen de lo que llevo en estos 2 minutos es, me gustó que casi todo se relacionara con entregas de investigar sobre algún tema de impacto social. Y dos, me gustó que tan siquiera se vio un poco sobre el mundo del internet, en este caso los algoritmos, ya que ese es un tema que a mí me interesa demasiado. Y eso es todo.